has amado. Amiga, sé también cuánto has llorado. Te entregaste a la medida de tu amor y dejaste a la deriva el corazón. Oh no, naufragar en la traición. Amiga, sé lo que has atravesado. Amiga, como a ti me han pagado. Pero mira cómo el tiempo y la razón hoy conspiran para estar juntos los dos. Oh no, riéndonos de aquel dolor. Olvídate de todo lo que has sufrido. Yo haré de cuenta que jamás nada has sabido. Y hablemos de qué vas a hacer después de estar conmigo. Sabemos cómo ha sido. Ya sabes que mañana hablará lo mismo. Tú comprende que mi ex mujer hoy vive con quien fuera tu marido. Amiga, todo lo que hemos hablado. Ya es historia del pasado. Empecemos a vivir, el tiempo es hoy. Y que piensen lo que quieran de los dos. Oh no, creerá el ladrón su condición. Amiga, el destino está marcado. No es casual el encontrarnos. Somos fuerza en continua atracción y nos une la pasión de un mismo amor. Oh no, celeste amor entre tú y yo. Olvídate de todo lo que has sufrido. Yo haré de cuenta que jamás nada has sabido. Y hablemos de qué vas a hacer después de estar conmigo. Recuerda que los dos sabemos cómo ha sido. Ya sabes que mañana hablará lo mismo. Comprende que mi ex mujer hoy vive con quien fuera tu marido. Jamás nada has sabido. Y hablemos de qué vas a hacer después de estar conmigo. Recuerda que los dos sabemos cómo ha sido. Ya sabes que mañana hablará lo mismo. Comprende que mi ex mujer hoy vive con quien fuera.